firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército. Emilio Eduardo Macera, almirante, comandante general de la Armada. Orlando Ramón Agosti, brigadier general, comandante general de la Fuerza Aérea. El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar Argentina, liderada por Videla, Macera y Agosti, acompañados de la burguesía nacional y el clero, comienzan una nueva sublevación cívico-militar, que mediante el proceso de reorganización nacional, implantan el terrorismo de Estado. El objetivo político fue exterminar mediante el genocidio a las clases trabajadoras que venían protagonizando la lucha social y la revuelta. El objetivo económico era abrir las puertas al neoliberalismo. ¿Quiénes son todos los genocidas? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Quiénes ejecutaron los vuelos de la muerte? ¿Dónde están y quiénes son los niños apropiados por el terrorismo de Estado? Los secretos de la dictadura están en los archivos que tiene la ex-SIDE, Secretaría de Inteligencia, y que todos los gobiernos de la democracia mantienen escondidos, o en partes. Los crímenes de la dictadura continúan impunes, los muertos de la democracia también. Hoy en día, mientras se llevan adelante algunos juicios contra algunos genocidas, Julio López, testigo del juicio al genocida Checolás, continúa desaparecido. Y César Milani, acusado de delitos de lesa humanidad, está al frente de las Fuerzas Armadas. La impunidad continúa, pero la lucha y la resistencia también. Hola a todos y todas. Hoy es 24 de marzo, un día de lucha en Argentina por la memoria y por el olvido, porque hoy hace 38 años se produjo un golpe de Estado y asumieron las Fuerzas Armadas y llevaron a cabo un plan de exterminio contra las clases populares. Estamos aquí en el estudio con Raquel, que vive en Argentina y está en estos momentos en Barcelona, por lo que aprovechamos la ocasión para conversar con ella. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí. ¿Puedes contarnos un poco? Tú viviste esta época, tienes tu esposo desaparecido. Bueno, que si puedes contarnos un poco tu vivencia y preséntate para que conozcan tu historia. Yo soy Raquel Sosa de Trigo, actualmente tengo 63 años, pero en el momento del golpe tenía unos jóvenes, 25. Y estaba recién casada con el que había sido mi novio, y se llamaba Raúl Horacio Trigo, estudiaba arquitectura. Ese año, supuestamente, se recibiría, estaba en el último año, y teníamos planes de, una vez que él se recibiera, irnos a vivir a Comodoro, porque él como arquitecto deseaba trabajar allá y hacer viviendas especiales para que el viento no fuera tan espantoso como es siempre en Comodoro y que había sido durante su niñez. Él había nacido y se había criado en Comodoro y después, ya muy joven, empezó a tener vocación política y supongo yo que emocionado y alentado por el cordobazo del 29 de mayo de 1969, sintió un deseo muy grande de ir a vivir a Córdoba, de estudiar en Córdoba, porque además había una lucha obrera muy importante con Tosco y Atilio López a la cabeza. Entonces se vivía un clima de efervescencia política muy fuerte. Entonces, a pesar de que era muy pobre, se fue con nada a vivir a Córdoba y consiguió trabajo y se instaló y lamentablemente al poco tiempo de que él empezó a estudiar, porque él ingresó en el 70 a la Universidad Nacional de Córdoba, ya en el 71 fue detenido porque se produjo una insurrección popular que se llamó el Viborazo en marzo del 71. Y ahí lo detuvieron y lo llevaron detenido a las cárceles del sur. Y ahí estuvo detenido por 11 meses. Cuando volvió, más fortalecido en sus ideas políticas, fue cuando yo ya lo conocí. Y nos pusimos de novios en el 73. Nos casamos en el 75. Y lamentablemente, a los pocos meses de casados, en el año 76... el 23 de junio de 1976, nosotros estábamos en nuestro domicilio y entraron fuerzas del ejército, que después supimos que era gente de La Perla, que después también supimos que era un centro de detención clandestino formado por el tercer cuerpo de ejército, y lo llevaron y desde ese día nunca más supe de él. ¿Y cómo fue cómo fueron todos esos los primeros momentos detrás de su detención? Tú como familiar, como esposa, y como el resto de los familiares de las personas que estaban deteniendo en esos momentos, ¿cómo actuaban en esos momentos de dictadura? ¿Cómo se vivía, cómo vivían ustedes esos momentos viviendo en esa época de dictadura? ¿Y qué eran los pasos que seguían, los trámites para buscar a sus familiares? Bueno, lo que yo quería contar también es que nosotros, el golpe fue en marzo, y nosotros esperábamos el golpe de alguna manera, pero nunca nos imaginábamos este nivel de perversión y el nivel de planificación sangrienta que tenía esta gente, y no nos imaginamos que el método privilegiado iba a ser la desaparición. Entonces, cuando a él lo llevan, lo primero que hago yo es ir a 50 metros de mi casa, que había una seccional de policía, a presentarme y a decirme, bueno, vino gente de civil, se llevó a mi marido, etcétera, etcétera. Y ellos lo primero que me contestaron, no le vamos a recibir la denuncia porque es gente del tercer cuerpo, esto fue zona liberada y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de recibir la denuncia. Y a partir de ahí, hice todos los trámites legales que hacíamos en plena democracia. Por ejemplo, ir a la justicia, presentar un habeas corpus. O presentarnos ante la iglesia para que nos diera una mano. O presentar todos los recursos posibles en un estado de democracia. Muchos años después nos dimos cuenta del grado de complicidad de la propia justicia, de la propia iglesia. O sea que no fue solamente un golpe militar, fue un golpe cívico-militar y podríamos agregarle la palabra eclesiástico por la complicidad de todas esas cúpulas. A partir de ahí, de que empezamos con todos esos trámites, y búsquedas desesperadas y enviar cartas y pedir ir al tercer cuerpo, ir a la cuarta brigada, ir a las cárceles en búsqueda de nuestros seres queridos, empezamos a conocernos con miles de personas que les pasaba lo mismo. Y a partir de ahí se conformaron comisiones o grupos de familiares y después eso dio lugar a asociación de familiares de detenidos y desaparecidos. Muchos años después se conformó la organización Hijos y otras organizaciones. Pero bueno, eso fue la primera parte. Y nosotros hicimos muchísimas cosas y por supuesto también lo que fue muy importante para nosotros durante todos esos años fue que en el año 79 llegó a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pudimos hacer la denuncia de los casos de... Bueno, éramos muchos los familiares que hacíamos la denuncia, muchos otros no la hicieron realmente, pero éramos muchos los familiares que hicimos en ese momento la denuncia. Ya después hubo otras posibilidades, pero en ese momento, durante la dictadura, fue una cosa muy importante hacer la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando en 1983 ya llega la democracia, ¿qué pasó en ese momento con todos los genocidas y los colaboradores de la dictadura? ¿Qué cambió? ¿Qué otras herramientas tuvieron ustedes para buscar y para seguir luchando por sus familiares? En el año 1983 sobreviene la democracia gracias a una gran lucha y resistencia de toda la población y asume el gobierno el señor Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín, que era el representante del Partido Radical. Dio la impresión de que venía con una buena intención política y logró llevar adelante un juicio histórico que fue el primer juicio a las juntas y que realmente fue un juicio histórico en el sentido de que se concluyó con que habían sido unos asesinos, los mandaron a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero luego, lamentablemente, hubo un pacto entre él y el siguiente presidente, que fue Carlos Saúl Menem, y hubo una serie de leyes que impidieron que eso se profundizara, porque las leyes se llamaron de obediencia debida y de punto final, donde indultaron a los militares genocidas. Felizmente, desde hace una década, se revitalizó todo lo que lo que no se había hecho en aquella época, y en la década del 90 pareció que todo eso iba al olvido y parecía que no íbamos a poder hacer nada, pero felizmente a partir de hace un tiempo, concretamente de 10 años para acá, se han podido llevar adelante algunos juicios muy importantes. Por ejemplo, uno de esos juicios es el juicio de la Perla, como comentaste antes, y que queríamos preguntarte un poco eso, ¿qué significa este mega juicio de la Perla y qué significa para vos personalmente y qué es lo que significa para Córdoba y en otros contextos de todos los otros juicios que se están haciendo en el país, todos estos nuevos juicios y estas nuevas formas de luchar por la justicia y la verdad? Nosotros, los familiares, no hemos abandonado nunca la lucha por la verdad y la justicia. En el año 2007, La Perla, el centro clandestino de detención, se transformó en un centro de memoria y en la puerta hay tres columnas que dicen memoria, verdad y justicia, y es un lugar que es visitado por miles de jóvenes, estudiantes y personas mayores que aún no saben qué es lo que pasó. Algunos no quisieron enterarse, pero felizmente, gracias a estos juicios, muchos se están enterando de las aberraciones que allí sucedieron. La Perla es un centro clandestino de detención que está a unos pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, camino al Valle de Punilla, que es uno de los lugares más visitados de Córdoba, y ahí fue un centro de tortura, tortura y exterminio. Desde hace un año y medio se está sustanciando un juicio que se llama el mega juicio, o la causa se llama es enorme porque es la perla y otras causas, y ahí se juzgan a muchísimos imputados. Felizmente yo pude declarar el año pasado, en el mes de septiembre, porque digo felizmente, a pesar de la tristeza y de lo doloroso de haber escuchado tantos testimonios. Porque como al negro lo secuestraron, perdón, no dije que a mi esposo, Raúl Horacio Trigo, le decíamos el negro. Y al negro lo secuestraron el 23 de junio y muchísimos testimonios dan cuenta de su estadía en la perla, de las torturas y su posterior asesinato. Entonces, este juicio me sirvió a mí, a sus familiares, a sus amigos, y nos sirve a todos los sobrevivientes a restañar un poco las heridas, porque podemos contar lo que nos pasó, lo que sentimos, y podemos escuchar algunos testimonios sobre la valentía de nuestros seres queridos en unos momentos tan terribles, o, como me pasó a mí, escuchar a un detenido que sobrevivió y que contó que estuvo mucho tiempo al lado del negro, y de las palabras que él le contaba y de cómo se refería a mí, de cuánto me quería y de cuánto me extrañaba y todo eso. Entonces, yo lo viví con tristeza y también con la posibilidad de recuperar un poco el amor que nos tuvimos hasta el día que a él lo mataron. Por supuesto, yo sigo teniéndolo en mi corazón, pero bueno, por lo menos eso nos sirvió mucho a los familiares. Para mí fue muy importante porque estuve junto a todos mis hijos, junto a mis hermanos, a sus hermanos y a los amigos que viajaron desde lejos para estar en ese momento, y lo vivimos como un entierro simbólico, de alguna manera. Enterramos su cuerpo, pero nunca vamos a enterrar su memoria, ni vamos a enterrar la lucha por los sueños que compartimos, y seguimos adelante. Seguimos en la lucha todavía por todo lo que nos falta y por la realidad que nos toca vivir. Una realidad en la que todavía nos falta completar, nos faltan muchos derechos, nos faltan libertades. Y estamos luchando por una democracia más real, más compartida. Bueno, ustedes sabrán, aquí ustedes vivirán a través de la radio todo lo que se vive en este momento en España, y entonces no voy a ser yo quien dé ninguna clase de consejo, ni mucho menos, pero todos sabemos que nunca tenemos que arriar las banderas y siempre tenemos que seguir adelante con las luchas. Lo que en la década del 70 fueron sueños, tal vez irrealizables en ese momento, no están muy lejos, y tenemos que seguir todos juntos luchando por lo que consideramos una vida más justa. Bueno, muchas gracias, Raquel, por estar aquí con nosotras, compartiendo tu historia y construyendo juntas una memoria colectiva, buscando siempre la verdad. Bueno, ya has dado un poco un buen mensaje y una linda finalización. No sé si quieres comentar algo más o quieres contar algo que no te haya preguntado. No, quiero decir algo, que para nosotros este día en la Argentina es una lucha contra el olvido. Y justamente creo que en España todavía hay una lucha contra el olvido sobre los crímenes de la dictadura franquista. Y bueno, el único mensaje que les quiero dar a todos los familiares es que nunca, nunca bajen las banderas y que sigan hasta el final, porque tenemos que encontrar la verdad. Bueno, muchas gracias por todo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás. Son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos... Bien, recién escuchábamos a Raquel, que nos estaba contando su experiencia y su lucha. Y ahora vamos a conversar con Anita Tello, militante de Hijos de la Plata, que queríamos que, bueno, que ella también nos contara su experiencia, que nos contara qué es esto, que cuándo nace esta organización de hijos, que bien también la nombró Raquel recién cuando estábamos conversando con ella. Y bueno, queríamos que Anita nos contara cuándo nace la organización de hijos, cuáles eran sus banderas de lucha y su forma de organización. Bueno, vamos a conversar un ratito con Anita. Hijos La Plata nace en el año 95. Somos una organización de hijos de desaparecidos, o sea, de los hijos de los militantes secuestrados en la dictadura militar argentina, que se dio además en, junto con un montón de otras dictaduras en Latinoamérica. En particular en Argentina se dio como la formación de esta organización. Nosotros, digamos, tenemos como hitos que consideramos que tienen que ver con nuestro inicio. O sea, por un lado tiene que ver con un contexto de muchísima impunidad en el país, donde todos los crímenes de la dictadura, es decir, las desapariciones y las torturas a los militantes del 70, que eran nuestros padres, no estaban siendo juzgadas ni estaban siendo castigados sus criminales. Y por otro lado, otra de las cosas era que éramos jóvenes, veinteañeros, militantes de la universidad, unos cuantos, y también se dio un contexto de muchos homenajes a los desaparecidos en las distintas universidades, donde empezamos a vernos las caras no ya como militantes de un partido o de una agrupación, sino darnos cuenta que ese militante que estaba por ahí de repente tenía una historia en común. Y así nos surge la idea de juntarnos y hacer algo con eso. Eso pasó en concreto en La Plata en el año 95 a raíz de un homenaje que se hizo en Humanidades. Y bueno, ahí se juntaron varios hijos que León Gieco nos invitó a charlar con él. Yo me parecía que era mucho Lulo y no fui, pero me quedé con todas las ganas. Y bueno, ahí se juntaron. Yo justo me iba de viaje a Córdoba a una excavación, así que cuando volví me sumé a la organización. Los comienzos fueron como muy desde el sentimiento, del dolor, de reconocernos como hermanos, de romper el silencio de muchos años que nos habían acallado y habían acallado los crímenes y nos habían silenciado y llenado de miedo. Muchos veníamos del exilio, muchos también habían sido mentidos durante toda su vida acerca de lo que le había pasado a sus padres. Entonces, como hubo toda una primera etapa así muy afectiva, si se quiere, donde empezamos a romper ese silencio y donde empezamos a esbozar algunos puntos que les pusimos puntos básicos, que tenían que ver con, por un lado, con los reclamos que empezamos a pensar posibles, y por otro lado, en función de cómo nos íbamos a organizar, que eso es también un punto que espero no olvidarme ahora en el desarrollo, porque para mí es muy importante en cuanto a las cosas que logramos. Más o menos, ¿alguna cosita más de contexto o de nacimiento? Creo que queda claro. Las siglas HIJOS, ¿nos puedes decir qué quiere decir? Las siglas HIJOS significan Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Ahí también tuvimos algunas diferencias, HIJOS La Plata en particular, porque no compartíamos esa sigla y para nosotros era la palabra hijos como era la palabra madres, en el sentido de una condición y no aún de una búsqueda política, si bien la hubo, pero en primera instancia tenía que ver con una identidad. Entonces ahí tuvimos, solo HIJOS La Plata tuvo esa diferencia. A nivel nacional se armó la Red Nacional de HIJOS con las siglas y nosotros ahí estuvimos en conversación todo ese tiempo. Y cuando se empezaron así a conocer entre ustedes, ¿no? Porque algunas ya vendrían, ¿no?, de la militancia en otros sectores, habría también otras compañeras y compañeros, ¿no?, o hermanos, como vos le llamás, que igual se empezarían a acercar a partir de este primer hecho que las empieza a convocar en los homenajes. O sea, ¿cómo empezaron a...? Bueno, creo que tiene que ver cómo empezaron a organizarse y a crear redes también, ¿no? Sí, en principio sí, había muchos compañeros que ya estaban militando en partidos, otros que recién nos introducíamos en la militancia universitaria, digamos, desde agrupación o como independientes en torno a una lucha que era muy fuerte en ese momento en la universidad, que era parar la Ley de Educación Superior, que era, digamos, una ley neoliberal para la universidad. Y, digamos, la primer cuestión que nos surgió, aparte de, bueno, de quiénes íbamos a ser los que integráramos la organización, si podía ser cualquiera, si podían ser solo hijos desaparecidos, si se incluía exiliados, eso nos llevó muchas discusiones y mucho tiempo. Digamos, una cuestión que nosotros definimos para la organización era que era apartidaria, digamos, no por eso apolítica, pero sí apartidaria, y que iba a ser horizontal y autónoma. Entonces, en el primer encuentro nacional de hijos que tuvimos, se plantearon algunos puntos básicos, que ahora voy a hacer memoria porque eran unos cuantos, y se planteó como uno de los puntos básicos la autonomía de cada regional, o sea, cada regional tenía su manera autónoma de definir y de resolver su realidad coyuntural en su territorio, y a su vez la manera de organización, si era por comisiones, si era por H o por B, digamos, cada uno se organizaba como le parecía y en función de su realidad en territorial, digamos. Y una cosa que no me quería olvidar, bueno, y en función de eso también quién integraba cada regional, digamos, en cada regional se definía un poco, qué sé yo, en Tucumán había 4 hijos desaparecidos y 3 pibes que estaban recopados ayudando, y ahí, bueno, tenía una lógica. En La Plata parecía que ser hijo desaparecido del boom de no sé qué, entonces teníamos gente de todos lados que quería sumarse y era muy difícil ahí sí integrar realidades tan diversas y además posiciones políticas tan, tan diferentes. Entonces, muchos pensábamos que había que acotar un poco y planteamos que fuéramos los hijos de los desaparecidos y los asesinados, nada más los que integráramos la organización. Los demás podían aportar todo lo que quisieran, pero que los que teníamos voz en el órgano de decisión, que era la asamblea, éramos los hijos desaparecidos y asesinados. Entre los puntos estos que marcamos, aparte de la autonomía, obviamente era la horizontalidad, todos teníamos voz, no había ni presidentes ni ningún tipo de diferencia entre un hijo y otro, más allá de su recorrido militante. Y que no queríamos institucionalizarnos en sentido jurídico. O sea, queríamos ser una organización y no una ONG con ¿cómo se llama? Personalidad jurídica, etcétera. Cosa que después nos vino muy bien a la hora de los scratches porque no había figura legal a la que perseguir. Entonces fue acertada, digamos, la elección. Claro, después nos tienes que contar qué es eso, los scratches, sí, que acá ahora se están haciendo. Se están haciendo también. Sí. De los puntos básicos que sacamos en el primer encuentro o en los segundos, ya ha pasado bastantes años, no me acuerdo tanto, pero tenían que ver primero con el rechazo a una cosa que llamábamos teoría de los dos demonios, que era un argumento que venía del poder, que explicaba los crímenes de la dictadura como el choque de dos bandos armados, digamos. Entonces nosotros teníamos ganas de desarticular ese discurso, y nosotros decíamos que lo que había pasado era un terrorismo de Estado, un genocidio, y que no era el choque de dos bandos que se habían pasado de la raya. ¿Por qué? Porque en este argumento lo que se lograba era la impunidad de los militares, porque se planteaba que bueno, que había habido algunos excesos de algunos militares, pero que no había sido un plan sistemático de exterminio, ¿no? Entonces, esos excesos eran de algunos milicos que se les había soltado una tuerca, digamos, y no hacerse cargo de que los campos de concentración existían, que la tortura era sistemática, que el pasaje de prisioneros de un campo de concentración a otro era permanente, que se exterminaba tirando en aviones de la marina y de la aviación, se tiraban seres vivos drogados al mar, que se robaban los bebés, digamos, todo un plan sistemático de represión que quedaba oculto, digamos, con el argumento de la teoría de los dos demonios y con otro argumento que se llamaba la obediencia debida, que fue una ley que sacó Alfonsín, que decía que todos los militares de los mandos bajos habían obedecido órdenes del ejército, entonces no tenían responsabilidad. Entonces se iba a juzgar solo a la cúpula del ejército. Se dio esa ley y ahí se dio también una ley de punto final, o sea, solo se juzgó a la cúpula, y en el siguiente gobierno democrático, entre comillas, se dio el indulto. O sea, se indultó a todos los militares, pocos que habían sido enjuiciados. Entonces, en ese contexto de impunidad es donde nosotros empezamos a plantearnos qué hacer cuando teníamos todas las vías jurídicas y legítimas cerradas, ¿no? Y ahí viene saliendo la idea del scratch. Otro de los puntos, antes que me olvide, tenía que ver con la restitución de nuestros hermanos. Muchos de nuestros padres, madres, estaban embarazadas cuando fueron secuestradas, entonces parieron en los campos de concentración y sus hijos fueron secuestrados, entonces nosotros queríamos que nos devuelvan a nuestros hermanos. Y también otro de los puntos tenía que ver con la reivindicación de la lucha de nuestros padres, que también había sido estratégicamente desde el discurso oficial, habían sido demonizados como guerrilleros de la muerte. Y bueno, queríamos decir que no, que habían sido luchadores populares, que tenían otro proyecto de país y que nosotros íbamos también un poco queriendo transformar las cosas y un país más parecido al que habían soñado nuestros padres, ¿no? Más o menos. Esas son las bases que los unieron a todas y a todos en común. Y en este contexto que decís, impunidad total y donde las vías jurídicas estaban totalmente cerradas, cuando comienzan a... Se cuelan, pará, voy a cerrar la puerta del estudio. Pero bueno, la idea es que comienzan a hacer estas formas de justicia, ¿no? Que decían, donde no hay justicia de escrache, ahí cerraron la puerta. Que se nos colaban los ruidos. Y entonces queríamos que... Eso también, ¿no? Que nos cuentes un poquito qué es esto de los scratches, cómo comienzan a hacerse, cómo empiezan ustedes a saber dónde están estos tipos, quiénes son, si viven entre nosotras y nosotros. Bueno, ¿cómo fue todo ese proceso, no? Bueno, anterior al scratch nosotros teníamos una forma horizontal de funcionamiento y después teníamos comisiones que se dedicaban a cada uno de esos puntos básicos que habíamos acordado a nivel nacional. Digamos, uno de los puntos tenía que ver con esto, con la imposibilidad del acceso a la justicia y empezar a pensar, digamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces fuimos llegando a la conclusión de que la justicia tal cual estaba era mentira y que se nos habían cerrado todos los caminos y que no podíamos quedarnos quietos. En ese trayecto, en esta comisión de... Antes, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llamaba antes de comisión de escrache, pero digamos, los que empezamos a trabajar sobre eso, hicimos una serie de investigaciones, primero a través de un libro, que no me acuerdo ahora el nombre de un señor que se había tomado la molestia de recopilar... muchos testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración, con muchos de los nombres de los represores. Y el diario de las madres, del lado de atrás, de la madre de Plaza de Mayo, que espero que sepan, y si no, googleen. tenían en su diario una cosa que se llamaba Galería de Represores, que ponían el nombre de dos o tres represores y contaban lo que ellas más o menos habían podido recopilar. Y eso lo sacaban en cada diario. Esa fue una de las, digamos, de donde empezamos a tomar listas. Uh-huh. Y algún poquito de datos de estos muchachos. Y después, digamos, en el contexto de lucha también, porque si bien de todas maneras pedíamos juicio y castigo, seguíamos por la vía legal, nunca la abandonamos como absolutamente imposible, sino como ir por varios caminos. En este encuentro también con el material de las madres nos encontramos con un concepto que era el de condena social, ya que no se podía por la vía legal y jurídica, por lo menos la sociedad tenía que saber quiénes eran estos militares, qué es lo que habían hecho, cuál había sido el proyecto que habían aniquilado y qué era lo que estaban haciendo ahora, ¿no? Entonces, con ese concepto es que nosotros empezamos a pensar los scratches. En la parte jurídica hubo un avance que lo logran las abuelas, creo yo, no quiero mentir, que tenía que ver con el derecho a saber la verdad. Más allá de que no podíamos castigar a los represores, teníamos el derecho de saber el destino final de nuestros desaparecidos o muertos, ¿no? Y entonces ahí se abre un espacio pequeño de justicia que era en los juicios por la verdad, donde los represores iban, declaraban, decían que habían hecho todo lo que habían hecho o que no se acordaban de lo que habían hecho o lo que fuera, y que y se iban por la puerta. Pero en ese circuito, lo que a nosotros nos pasaba es que teníamos muchos militantes laburando también en los juicios estos, y empezamos a tener acceso a las direcciones, a los nombres completos de los militares, en algunos casos algunos datos de dónde habían actuado, digamos, a formalizar un poco más la información que por un lado venía de estos libros donde los sobrevivientes contaban, de lo que habíamos sacado de las madres, y eso complementó un poco la información. Para contar, eran militares y eran también colaboradores, ¿no? Médicos, sí, jueces. Sí, pero principalmente militares. en primera instancia apuntamos ahí, o sea, no porque no nos pareciera que eran responsables, sino por no sé, por empezar por donde se puede, supongo. Entonces, bueno, empezamos a pensar como con esa información qué hacer, y uno de los compas se le ocurre, había un tipo que era colaborador, que no era militar, que era docente en la escuela, en una escuela secundaria, y había sido docente de alguno de los compas de hijos, que se llamaba Néstor Veroch, y le empezamos a hacer un scratch en la calle, no en su casa, sino diciendo que él trabajaba en el Ministerio de Educación, que y que vivía en tal lugar, pero no fuimos a la casa. Ese fue como el primer scratch. No sé cuál habrá sido el recorrido en Hijos Capital, imagino que muy parecido, y son ellos los que empiezan a ir específicamente a la casa de los militares, cosa que rápidamente tomamos y empezamos a hacer también. Y en eso también, digamos, en esta idea de posibilitar la condena social, es decir, estos militares que habían hecho todos estos crímenes, que estaban impunes y caminaban por la calle, y no solo caminaban por la calle, sino que tenían agencias de seguridad, que tenían puestos en los gobiernos, etcétera. Digamos, la gente tenía derecho a saber quiénes eran. Entonces empezamos a pensar en cómo difundir eso a la población, digamos. Y pensamos que había que tener un lenguaje que posibilitara el diálogo y que nos legitimara, que no nos pusiera del lugar de la venganza, que no nos estigmatizara y que explicara por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, que era porque estaban vedadas todas las vías burguesas legítimas de justicia. Entonces empezamos a trabajar mucho sobre el momento mismo del scratch, que era lo que queríamos hacer, y sobre los elementos de comunicación que en ese momento eran volantes, para que fueran un flyer, poco... Flyer, para que... Sí, flyer. Para que llegara un poco lo que queríamos decir, sobre todo a los vecinos, ¿no? Y en eso tuvimos un laburo muy interesante. Tanto Hijos La Plata como Hijos Capital, supongo que las demás regionales, pero como esos desarrollos se hicieron muy en paralelo, casi, no sé si... como esas cosas que salen simultáneas, ¿no? Supongo que serían concepciones que tendríamos como jóvenes de ese momento. La verdad que no sé muy bien, no me lo he puesto a pensar. Y lo que pensábamos que justamente que no teníamos, que queríamos que se entendiera que nosotros estábamos pidiendo justicia y no venganza, y que la justicia que nosotros imaginábamos estaba asociada al tipo de país y de organización y de proyecto que teníamos. Entonces, trabajamos mucho sobre una cuestión festiva y alegre en los scratches. Eso es una cosa que yo rescato mucho de esa acción. Pero, por ejemplo, ¿a qué te referís con festivo? Y nosotros íbamos con las murgas, íbamos con un montón de organizaciones, digamos, no estábamos específicamente por un acto violento, sino por denunciar y de alguna manera ganarse al vecino en tu causa. Entonces íbamos con pancartas, poníamos durante las 3 cuadras anteriores a la casa afiches que decía alerta, represora, 300 metros, o sea, pusimos mucho la creatividad en función de lograr la comunicación y no quedar parados en una estigmatización, digamos, de la que habíamos padecido bastante durante muchos años, ¿no? Y nuestros padres, digamos. Y íbamos, yo, con muñecos, con murga, el atado, el típico atado de cajas de pizza, porque en Argentina, no sé acá, pero en Argentina la policía siempre va a las pizzerías a pedir pizza para que le den gratis. Entonces nosotros hacíamos una caña con pizzas, como un poco eso, la ironía, el juego, bueno, a partir de esos lenguajes. Uh-huh. Eso fue una de las cosas. Dientes apretados, cara contraída,

Verdugo, aunque te suelto, en el último segundo vas a sentir el aliento de la víctima gritando, y su grito sin sonido te va a terminar quemando. La sangre correrá por tu cabeza deformada, condenado de por vida en la conciencia incinerada. La sangre correrá por tu cabeza degenerada, y el ausito enloquecido dolerá como picana. Aquí continuamos con este especial de Rebeldes sin Sombras. Y veníamos hablando del método de lucha que empezaron a implementar las compañeras y compañeros de Hijos, que fue esto de si no hay justicia y escrache, la condena social, que nos venía contando Anita. Y dentro de todo este proceso, que ahora nos podés contar cómo continuaron los escraches, que creo que, ¿no?, que siguieron incluso en la década de los 90 y el 2000, que nos podés contar también qué repercusión tuvo todo eso dentro de la sociedad, dentro de una coyuntura que también iba cambiando, ¿no? Hubo cambios, hubo caídas del gobierno en el 2001, cambios de perspectivas políticas, empezar a no sé si a enjuiciar, pero sí, bueno, se empezaron a enjuiciar a algunos de los milicos y colaboradores, y luego también todo lo que tiene que ver con la restitución de los hijos de desaparecidos que fueron apropiados por la dictadura militar. Entonces, si nos puedes contar ahora un poquito en esta historia de lucha de hijos, cómo se iban dando estos frentes que vos decías que eran al principio del programa, ¿no? Los puntos básicos de en común que tenían la agrupación Hijos, que para que nos estén escuchando, no era solamente, como dijo la compañera, es una lucha social, ¿no?, que estaba dentro de todas las reivindicaciones con la continuidad un poco de la lucha de sus madres y padres, ¿no? Entonces, bueno, si podés contarnos cómo se sucedieron esos escraches en estas últimas décadas, y luego también estas cositas que venimos hablando, ¿no? Bueno, respecto del escrache, una cosa que estaba pensando que no me quería olvidar a la hora de pensarlos, tiene que ver con, digamos, con haberse sacudido el miedo. Para nosotros, que la dictadura la vivimos siendo niños, y digamos, los militares eran como un poder abstracto que te podía matar, digamos. Y en este recorrido que fuimos haciendo junto a las madres y otras organizaciones, empezamos a darnos cuenta que eran personas que estaban impunes, pero que eran personas que vivían en lugares concretos y que no queríamos convivir con ellos y que no podíamos seguir atrapados en el miedo. Entonces ahí fue también una de las cosas que nos hicieron ir a la casa a denunciarlos ahí, y bueno, en un punto, no cara a cara, pero bueno, era muy fuerte estar, que tras la puerta estuviera el que fue asesinó a tus padres, ¿no? O sea, poder, y no, el hecho de ir con todas las organizaciones sociales con las que nosotros veníamos ya trabajando por un montón de reivindicaciones, ya sea, bueno, las primeras tuvieron que ver con la oposición a las políticas neoliberales, principalmente en nuestro frente más a mano fue la lucha contra la ley de educación superior, porque éramos universitarios, pero acompañábamos luchas obreras y otros organismos, y digamos, cada cuestión que se nos planteaba por el camino, porque la entendíamos como parar el neoliberalismo que se instaló mediante la represión de la dictadura, y porque también entendíamos que la reivindicación de la lucha de nuestros viejos, aparte de su lucha puntual histórica, tenía que ver con que nosotros también lucháramos. O sea, esa era la reivindicación más clara para nosotros. Entonces, por eso teníamos esa inserción en otras luchas y con otras organizaciones. Y por eso también tuvimos mucho acompañamiento de organizaciones a la hora de hacer los escraches. Eso era una de las cositas. Y otra de las cosas que, bueno, obviamente dentro de los puntos básicos, aparte de la restitución de pelear contra la teoría de los dos demonios, de pedir el juicio y castigo. Estaba la libertad a todos los presos por luchar, que eso sigue siendo un reclamo, bueno, de muchas organizaciones, pero que también nos ha unido por la calle, ¿no? Y también otra cosa que yo, digamos, rescato de mi experiencia como militante es que la lucha se da en muchos campos, no hay que dejar ninguno olvidado, pero para mí el lugar más concreto, donde más aprendí, donde más feliz fui, donde más compañeros encontré, fue en la calle. Y es algo para compartir, ¿no? Bueno, veníamos charlando con las chicas acá de contar un poquito cómo viene hoy la lucha. Cuando después de la crisis que se provoca en 2001 y hasta el 2003, que hubo una serie de gobiernos que iban y venían y caían y volvían a surgir, asume el gobierno Néstor Kirchner. Y bueno, dentro de sus políticas en torno a los derechos humanos, se derogaron las leyes de impunidad y se abrió la posibilidad de hacer juicios con condena efectiva a los militares. Después la interpretación de esa posibilidad de acceso a justicia da para todo un programa más, pero bueno, no estamos realmente en el campo popular, no estamos de acuerdo acerca de cómo leemos esas cosas, no vale la pena meterse ahora. Lo concreto es que sí hay juicios que van muy lento, con muchas dificultades, con muchos obstáculos a la hora de dar cuenta del genocidio y de generar una condena a todos los involucrados en esa represión, en esa dictadura. Pero bueno, se abre la posibilidad de algunos juicios. Hay algunos criminales que han recibido cadena perpetua y algunas otras condenas. Se ha peleado mucho porque las condenas sean efectivas, no sean con cárcel domiciliaria, que nos constaba que en la mayoría de los casos la cárcel domiciliaria era violada por el represor, no la hacía efectiva. Entonces se ha peleado mucho también porque sea cárcel efectiva, porque se juzgue a todos los genocidas y a todos los civiles involucrados, y porque se juzgue de manera, o sea, con la concepción de que hubo un plan sistemático de represión y no pensar los crímenes de manera puntual, porque ahí se pierde de vista, digamos, que hubo un genocidio. Es un detalle que por ahí es difícil desplayarse, pero es un punto que hoy por hoy está en lucha. Otra cosita para contar, que es una de las luchas que también se mantiene, es que de los 500 chicos apropiados por los dictadores en los campos de concentración, cuando digo chicos digo bebés nacidos en cautiverio y secuestrados de sus madres. De esos 500 se han recuperado un poco más de 100, quedan alrededor de 400 todavía privados de su verdadera identidad y de saber su historia y de poder elegir. Son todos seres humanos de ahora alrededor de 40 años que no saben quién son y que siguen secuestrados. O sea, es un delito que está siendo vigente hoy. Y durante todo este proceso que se fue dando, bueno, en estos juicios, ¿no?, que se empezaron a hacer dentro de lo que se llama democracia, ¿no?, que siempre la ponemos entre comillas, la democracia burguesa, estuvo también los desaparecidos en democracia, ¿no? O asesinados en democracia. En este caso, por ejemplo, fue el caso emblemático de López, que tenía que ir a declarar y que fue secuestrado antes de... ¿Qué nos podés contar un poco de la lucha de López? En realidad López declaró y mucho. O sea, López fue un militante de los 70 que cuando se reabren los juicios donde empieza a haber la posibilidad de condena, hace una declaración muy importante donde se demuestran muchos crímenes, y el día de la en que se leía la sentencia, él tenía que presentarse al juzgado y lo secuestran camino al juzgado. Así que ese día fue un día terrible, porque para nosotros fue una victoria muy fuerte que se condenara a un represor muy odiado por nosotros, Echecolás, que se lo condenara a cadena perpetua, que se reconociera que eso había sido en el marco de un genocidio. Fue una victoria política. Me acuerdo que llorábamos de alegría. Y a la vez ya nos habíamos enterado que Julio no estaba, no aparecía, no lo podíamos creer. Creo que tampoco queríamos soltar esa alegría. Y festejamos hasta esa noche. Y bueno, después ya, digamos, nos tuvimos que dar cuenta que nos habían secuestrado de nuevo a Julio López, que permanece aún desaparecido. Y bueno, nos encontramos también con una actitud del gobierno muy, no sé cómo decirlo, con muy poca voluntad de encontrarlo y de encontrar a los culpables de su secuestro, muy negligente en torno a la resolución de su búsqueda y de dar cuenta del crimen de Julio López. Así que bueno, fue un golpe también muy, muy doloroso para nosotros, además de una ola de miedo que nos invadió a todos y que tuvimos que volvernos a sacudir y volver a la calle y volver a pedir por un desaparecido ya en plena democracia. Eso fue muy, muy aterrador y a la vez, ya sabíamos de sacudirnos el miedo, así que un poco más de lucha, ¿no? Y todo esto en el marco de otras luchas sociales, ¿no?, que se iban abriendo y que, bueno, también solo para nombrar, ¿no?, porque no recuerdo muy bien, pero que fue lo de Julio López, pero también pasaron un montón de cosas justo, ¿no?, en esas épocas que veníamos contando atrás del estudio, que veníamos uh-huh. diciendo, pues, también fue el feminicidio de Sandra Yara Gamboa en La Plata. Después fue el asesinato de Silvia Lupo en Córdoba, que era también otro testigo. La desaparición de Luciano Arruga, que sigue desaparecido. Y otros tantos, que la verdad que ya la memoria se... Cuesta. Sí. Bueno, también, por lo menos en mi experiencia, la militancia por el esclarecimiento del crimen de Sandra Yala Gamboa, que fue asesinada en un establecimiento del Estado, ¿no?, del Ministerio de Economía de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Nos costó a los que veníamos pidiendo por esclarecer el crimen de Julio López, porque no dábamos más. Así que yo me plegué tarde a esa lucha. Y bueno, esa es también sigue, ambas crímenes siguen impunes y sin esclarecimiento y sin respuesta, ¿no?, de gubernamental, como el de Luciana Arruga, como el de Silvia Supo y otros tantos que tampoco se comentan mucho, pero que siguen ocurriendo hoy por hoy en democracia, ¿no?, en esta democracia. Si está la democracia que se está viviendo, ¿no? Porque cuando hablamos de la dictadura nos parece algo muy lejano y siempre decimos, bueno, si esto pasaba en una época, que hay que diferenciar, ¿no?, lo que hablamos también ahí atrás, fuera del estudio, de que no es el mismo contexto una democracia burguesa que una dictadura genocida, pero que sí se siguen manteniendo algunos mecanismos, ¿no? Porque toda esta gente que decíamos, bueno, una vez había leído 4.000 jueces de la dictadura, siguen teniendo sus cargos dentro de la justicia. Un montón de médicos que fueron apropiadores, que fueron que firmaban en NN y no sé qué, pues siguen ejerciendo como docentes o en los hospitales o en clínicas privadas. O sea, hay todo un entramado de la dictadura que todavía no se logró desmantelar del todo, ¿no? Uh-huh. y que eso, bueno, se sigue viendo, lo mismo la policía, ¿no? El aparato represivo, una de las cosas que reivindicaban hijos es el desmantelamiento de todo el aparato represivo, incluso también de lo que es la inteligencia, ¿no? Que en el 2000 y pico veníamos hablando que se abrió una parte de los archivos que tenía la policía de inteligencia para saber qué era lo que sabían de las militantes y de los militantes. Digo, todos estos entramados, todas estas cosas más o menos se mantienen hoy en democracia, y si bien es distinto el contexto, si bien son diferentes las coyunturas políticas, sí que sabemos que continúa, ¿no? El tema de los gatillos fáciles, la muerte de los pibes en comisarías, la desaparición de luchadores y luchadoras sociales. Bueno, es un poco darle vida a la lucha de hijos, ¿no? La lucha de hijos, como vos contabas, es la lucha de hijos por su memoria, por reivindicar la lucha de sus padres y sus madres, y por pelearla hoy, ¿no? Porque uh-huh. el legado ese que han dejado de todas nuestras madres y padres que lucharon en esa época es que, bueno, luchaban por un mundo diferente, por un mundo uh-huh. mejor, donde poder vivir de otra manera. Bueno, no estamos viendo otra manera, seguimos acá peleándola, ¿no? Entonces, lo interesante para mí de hijos es eso, ¿no? De que es parte de una lucha social, de seguir una tradición que no se corte con el olvido, de seguir exigiendo justicia, haciendo justicia también a su forma, ¿no? Y me parece que es interesante rescatar todas estas cosas, que nosotras ahora acá estamos en Barcelona y es una novedad para muchas de las que nos estén escuchando, pero que no es tan diferente en algunos aspectos a lo que pasó acá, ¿no? Acá hubo una dictadura franquista, hubo crímenes y genocidios, 140.000 desaparecidos, que no se hizo en Argentina. ¿No? La lucha que ustedes hicieron público, lo hicieron visible, las madres, las abuelas, los hijos, los organismos de derechos humanos, bueno, todos los sectores populares que han mantenido de que ese olvido no se quebrara. Y bueno, acá está todo bastante dividido, pero también hay ciertas conexiones, ¿no? Y uh-huh. más ahora en la actualidad, cuando se están llamando a juzgar desde Argentina, quieren juzgar a los de acá dicen, no se los vamos a dar. Bueno, está toda esta cosa, ¿no? que se está viviendo en la actualidad, pero que me parece importante también hacer estos ligamientos, esos, ¿no? cruces, sí. Sí, porque bueno, de hecho tu historia misma también, ¿no? Vos viviste exiliada acá de sí. chica, te fuiste para allá, ahora estás de vuelta acá, ¿no? Sí. Todo está bastante ligado, ¿no? Sí. Yo pensaba, una de las cosas que me parece que está, digamos, pasando acá, tiene que ver con también la instalación del neoliberalismo con toda su furia y su ferocidad, y bueno, eso es lo que nos pasó a nosotros en los 90, que se logró a través de una dictadura, se logró mediante un estado represivo terrorista, y bueno, me parece que hay que parar las antenitas por acá, porque esa ola me parece que ha llegado a las Europas. Así que hay que estar atentos y bueno, y echar mano de toda la creatividad popular. Y bueno, me alegra mucho que algo de esa creatividad haya tenido acá alguna semilla. Como los scratches, ¿no? Sí, como los scratches. Es toda una alegría. Y bueno, y a seguir inventando en la calle, en las escuelas, en los barrios, en todos lados, ¿no? Nos vamos a despedir ya porque nos estamos yendo. Anita, muchas gracias por estar acá con nosotras, por compartirnos tu experiencia. Esperamos que vuelvas, aunque sea de gira. Ojalá. Juntemos los fondos. Con las chicas. Y no sé, ¿querés decir algo más antes de terminar el programa? ¿Que te haya quedado por ahí? Nada, muy contenta de estar acá, compartir eso, un poco las vivencias, si aportan a pensarnos. Y bueno, arriba los que luchan, ¿no? Arriba las que luchan. Las Madres Plaza de Mayo. Las Madres Plaza de Mayo. Las Madres Terroristas. Las Madres Terroristas. Las Madres Terrororistas. Nuestros queridos hijos. ser de que a los manifestantes se nos diga cuidado, pero que no haya violentos. La violencia la hace siempre el que está arriba, el de abajo, desgraciadamente a veces por desesperación respondemos, pero respondemos a una violencia ya fabricada desde el poder. Cuando uno jode al enemigo porque está de buen camino, y si el enemigo chilla, mejor. Si nos dice terrorista, mejor. Si nos dice subversivo, mejor. Porque somos subversivos, claro que sí. Y terroristas son ellos, porque ellos son el terrorismo del Estado. Esto me lo enseñaron mis hijos. Las madres de Plaza de Mayo, vamos a seguir pidiendo justicia. Vamos a seguir diciendo, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Bueno, aquí terminamos este primer bloque del especial de 24 de marzo, que hemos compartido las experiencias de lucha vividas con nuestras invitadas especiales. Y bueno, quería aprovechar para saludarlas a las tres, a Mati, que entrevistó a Raquel por contarnos su experiencia, a Anita también, a las tres por transmitirnos, bueno, su fuerza ante los avatares de la vida, y gracias por trasladarnos a otras épocas y a la actualidad, donde todavía queda mucho por hacer. Y bien, y comenzamos un segundo bloque, en este caso con la experiencia de lucha actual que vienen llevando adelante las trabajadoras de Panrico, que ya llevan más de 5 meses en huelga indefinida. Estuvimos con ellas en las jornadas feministas autónomas de Se va a armar la gorda, y bueno, vamos a escuchar ahora un audio de la charla que compartimos con ellas en el marco de estas jornadas reivindicativas. Y aparte, viendo que me escucháis todas, que me pongo súper nerviosa. Bueno, yo me llamo Sole, mis compañeras Marta, Pili, Isabel y Chani. Y bueno, como bien ha dicho, llevamos 5 meses en huelga. Y quizás sí, no sé explicarme bien, porque tenemos compañeros que se explican muy bien. Nosotros a lo mejor lo hacemos más llano. Espero que lo entendamos todas y demás. Y bueno, pues la huelga se inicia porque venían con unos recortes de recortarnos otra vez, después de 2 años antes que nos habían recortado, se le catalogaba mochilas, que era transporte, porque yo empecé a trabajar en San Andrés, me habían trasladado allí, entonces me tenían que trasladar cada día. Sí, uy, es que me siento fatal. No sabía. Y bueno, era como una media de un 25% que nos llegaron a recortar. Pensamos en ir a la huelga, estábamos todos dispuestos. Hace 2 años estábamos todos dispuestos a ir a la huelga. Pero el último día nos viene el comité, que le han consultado con los abogados de comisiones y demás, que no, que si no lo echaban a ellos. O sea, los recortes se hicieron gracias a UGT, que firmó, que estaban de acuerdo, los del comité de UGT estaban de acuerdo, comisiones no, pero al final se ve que acabó firmando y nos hicieron un recorte de un 25%. Vale, nos quedó una rabia, teníamos ganas, pero la huelga no se llegó a realizar y nos quedamos con esa rabia. Ahora, a los 2 años, nos vienen de que van a echar la mitad de la plantilla y ahora hacernos otra rebaja de una media de un 18%. Claro, no estábamos dispuestos. Empezábamos que no queríamos la huelga, pero es que esta vez era estatal. Pensamos, todas las empresas de que hay en Valladolid, Madrid, Zaragoza, en Córdoba, pues estaban de acuerdo. Es más, nosotros no esperamos 5 días para que se decidiera en Zaragoza, que es que la del comité estaba de vacaciones. En fin, no esperamos 5 días y a los 5 días nos vienen que no, que ellos no van a la huelga. Nosotros ya teníamos esa rabia de que sí que queríamos. Para colmo, allí a la puerta vinieron unos chicos de apoyo que eran del CUT, del SUD, y nos comentaron de que igualmente nosotros podíamos ir a la huelga sí o sí, quiera el comité o no quiera. Nosotros entonces empujamos al comité de que todos queríamos ir a la huelga. Fuimos a la huelga. Claro, nadie se espera estar este tiempo. Quizá de haber estado estatal todas las empresas de Panrico en la huelga hubiera durado una semanita. Ganamos la huelga porque, claro, no hay empresario que se pueda permitir el lujo de tener tantísima gente de huelga. Entonces, como los otros se echaron atrás, entonces las negociaciones que se hizo en Madrid era premiar a la empresa que no fuera la huelga. Si a nosotros pensaban echarnos un 30% de personal, ahora ya era, pues, yo qué sé, si somos 260, sí, se iban a quedar unas 70 personas allí en la empresa. La empresa que se rebajara más el sueldo la premiaban con tener trabajo. O sea, sí, vale, me vas a rebajar el 18, pero bueno, es igual, me lo rebajas el 20, así tengo faena ya hasta que me muera, ¿sabes? Entonces se premiaba a la empresa que se rebajase más el sueldo y no estábamos dispuestos. Y bueno, esto viene por ser de una empresa de riesgo, ¿no? Se llama Capital de Riesgo, que nunca lo sé decir. Es Otri, que anteriormente estuvo otra empresa, APAS. Nosotros, Panrico nació con la familia Costafreda. Era una familia que fue a Estados Unidos, se trajo la patente del donut y aquí empezó a fabricarlo. Y bueno, Costafreda ha llevado un montón de años, nunca hemos tenido problemas, siempre se han resuelto todos los problemas de convenios, de cualquier de esto. Aquí había crisis antes de llegar a esta crisis en el 82, una crisis, nosotros la vivimos. Yo llevo 38 años en la empresa, he vivido crisis del país, pero no he llegado a sentirla como ahora, porque claro, ahora me ha tocado a mí. Claro, tú mientras estás trabajando, pues estás tranquila, casi que vives en otro mundo. Tú tienes tu trabajo, tu casa y adiós, muy buena. Bueno, pues Costafreda vendió por un valor mayor de lo que costaba, que valía la fábrica, por 900 millones a la APAS, era otra empresa de riesgo, APAS. Incluso había empresas por toda España, incluso en China. Entonces, APAS, ¿qué hizo? Vender todos los activos, incluso vendió las fábricas, y a las fábricas, menos la nuestra, que la nuestra no se puede vender. Entonces, lo que ahora está es pagando alquiler, un alquiler enorme de todas las empresas. Vendió todos los almacenes, vendió la de China y, bueno, se repartieron el dinero, se embolsaron el dinero y queremos vender. Le dejaron la deuda a los bancos y la vendió por un euro o yo qué sé a Otri, que son los que nos han comprado. Otri, ¿qué pasa? Que también quiere pasta. Entonces, al llegar Otri, no tienen activos para vender, no tienen almacenes, la fábrica nuestra no se puede vender. No sé, ahí me parece que por terreno, que no sé, algo así, no tengo ni idea. Entonces, pues, al no tener activos, ¿qué hacen? Vamos a rebajarle el sueldo a los trabajadores. Nosotros tenemos que ganar dinero, sí o sí. Entonces fue cuando llegó esto de lo clasificado que he dicho antes de mochila, que era un 25%, venía a ser unos más, otros menos. Dividió a la gente. Porque, claro, a uno le rebajaba, a esta compañera mismo eran 100 euros, a mí fueron 500. Claro, yo tenía más coraje para pelear porque a mí me quitaban 500. Esta, bueno, total son 500, ahí son 100 euros. Entonces dividió, de ahí fue de que no fuéramos a la huelga. No estaba tampoco todo el mundo. Entonces ahora quieren más dinero, se quieren repartir, otra vez a rebajarnos y a echar a la mitad de personas. Pero eso, lo que pasa que a ellos sí que se han subido el sueldo. No sé si ha sido un 45, incluso a altos ejecutivos un 67. Entonces, claro, es a costa de nuestra espalda y no nos da la gana. Y entonces, ahí está la lucha. Y no sé qué más puedo preguntar. Es largo y la pelea. Por favor, que me deje. Si queréis preguntar algo, porque yo ya no sé qué contaros. Muy bien, Sara. Yo quería preguntaros cómo ha sido el proceso, ¿no? Hasta que se llega y el momento de decidir una huelga indefinida, que no es fácil, ¿no? No es lo primero que se decide cuando se tienen problemas laborales. ¿Cómo fue ese proceso de decidir huelga indefinida hasta que se solucione el problema? ¿Y qué os habéis encontrado, ¿no? Porque también mantener una huelga indefinida se necesita mucho apoyo, mucha solidaridad. Caja Resistencia, o sea, estamos hablando de una huelga que no cobráis, familias, o sea, ¿cómo se mantiene y cómo habéis recibido el apoyo, de qué sectores, ¿no? ¿Qué podéis contarnos un poco de eso? Primero, te pones de huelga porque ya empezó de que el mes de octubre, de septiembre no nos lo pagaba, suspensión de pago. Y nos ponen allí, en el mural, la hojita de que este mes nos vamos a pagar. Pues ya te cabreas. A ver, nunca me ha faltado el sueldo. Y eran bastante puntuales. Ya te cabreas. Bueno, aquí o nos levantamos o no. No podemos permitirlo. Claro, ya cuando nos pusimos en huelga, que era por este motivo, ya salió de que venía el ERE, la mitad de la plantilla, bueno, ya el 70% de la plantilla y el 18% de sueldo. Entonces, claro, aquí no vamos a hacer una semana como hace 4 años hicimos una semanita, ¿sabes? Entonces, aquí, indefinida, hasta que no se arregle el conflicto. Cero despido, cero rebaja. Y ahí fue, dijimos, hasta aquí hemos llegado. Claro, eres novato, no sabes de qué va. Y esto, el primer domingo, estamos allí en el piquete y nos viene un matrimonio. Oye, esto de la caja de resistencia. Y nosotros es que nunca habíamos hablado, oído, es que ni habíamos oído hablar del tema. No, esto no, verá. Oye, que no vengo a pedir, que vengo a aportar. Claro. Porque vosotros, si vais a, tenéis una huelga indefinida, aquí habrá gente que llegará a necesitarlo. Y es verdad, se ha necesitado muchísimo. Entonces, aquí se necesita poner una caja de resistencia. Entonces, todo se fue formando así. Vino otro grupo de apoyo, de abogados, de, bueno, del SUD, ¿no? Es un sindicato que se está formando y demás, no hablaban del tema y hemos tenido muchísimo apoyo. Es que yo creo que hemos llevado mal la huelga por eso, por los apoyos que hemos tenido de fuera, porque del sindicato nuestro quizás la semana siguiente hubiéramos estado trabajando, como nos pasó hace 4 años, a la semana siguiente, todos lo echaban para atrás. No, no, aquí hay que ir a parar camiones, que los camiones no entren. Aquí están vulnerando nuestra huelga. Nosotros, y bueno, en todos los pastelitos y en todos los productos y demás, pone el lote, Barcelona, tal, a qué horas ha hecho y todo. Bueno, nosotros íbamos a los Carrefour y demás y veíamos que era de Paracuellos, que era de Córdoba. Es que estamos en huelga. ¿Cómo puede entrar producto aquí? Que es un producto que yo tenía que estar haciendo y están metiendo. Todo esto está denunciado. Sí, ha salido a nuestro favor. Se levantó acta. Incluso hemos estado en el ZAS porque ya a los almacenes que ellos tenían, como íbamos allí a la puerta a increpar y demás, hubo enfrentamientos con los repartidores porque los repartidores también se iban a poner de huelga. Luego, como que son autónomos, el miedo a no cobrar. Bueno, cada uno tiene una historia que contar. Claro, cada casa es un mundo y no querían hacer huelga. Hubo enfrentamiento, entonces la empresa no tiene dinero para pagarnos a nosotros, pero sí que tenía 6.000 euros diarios para en el ZAR coger un almacén que allí sí que no podíamos entrar, entonces podían repartir. A los repartidores también lo hacían trasladarse más lejos y demás. Entonces, bueno, es eso, es que no tienen dinero para pagarnos a nosotros, tienen dinero para diariamente, y allí no es que dejan a pagar a 90 días o a 120 días, no. Allí había que pagarlo, allí hay que pagarlo. A mí me pagas cada mes, pero a este hay que pagar cada día 6.000 euros. Y bueno, la multa que le ha puesto la administración de la Generalitat ha sido, por vulnerar nuestra huelga, 6.000 euros. Cuando la empresa no ha puesto a nosotros denuncia por la huelga, que le pedía al comité 4 millones de euros. Bueno, ellos 6.000 euros y nosotros. Nosotros también tenemos puesta denuncia. De hecho, el día 13 de febrero tuvimos un juicio en Sabadell. Estamos esperando la sentencia, pero la empresa le ha dicho que la retrase porque ahora quiere negociar. Porque el día 20 en Madrid tenemos otro juicio por vulneración de... La impugnación del ERE, que nosotros no la quisimos. Y bueno, es eso. De la caja de resistencia, sí, se está nutriendo muchísima gente. Bueno, de hecho, la gente que tenía que ir a alzar necesitaba gasolina, de ahí se cogía dinero. Ya la familia empezó a escasear, si no te entra, entonces de ahí se ha ido aportando dinero para que coma. Luego también, pues mucha gente muy solidaria, y tenemos que agradecerlo a muchísima gente que han estado pidiendo, nos traen comida, nos repartimos, que si traen garbanzos, pues a lo mejor al turno de mañana le vamos a dar esta semana. La semana que viene le damos, como a mí, esta semana, que soy del turno de tarde, mandado garbanzo, mandado arroz, mandado cosas. Hay gente, pues claro, hay gente que tiene que pagar hipoteca, hay gente que tiene críos pequeños. Cada casa es un mundo. Hay gente que si tenía unos ahorrillos, pues no pide a la caja de resistencia, resistiéndose ellos mismos, ¿no?, para que se la ayude a otros compañeros. Y esto, vamos tirando de ahorro, otros van tirando de la caja de resistencia o familiares, y así vamos llevando los 5 meses. Estamos dando charlas donde nos llaman, lo que pasa que esta vez habéis tenido mala suerte. ¡Qué va! Porque nos mandan nosotras y nosotras no somos oradoras. Lo estáis haciendo muy bien. Yo lo explico como si se lo estuviera explicando una vecina, ¿sabes? O sea, que no es... Pero lo estás explicando, o sea, lo estáis viviendo en primera persona. Quizás se me pasen cosas y ya se acuerdan que me lo... Y vosotras, si se os ocurre alguna pregunta, porque es que, ya te digo, no te puedo explicar todo bien, porque no... Y esto, estamos tirando de eso. Vamos allí, estamos en el piquete, cada uno en su turno, y así pasamos, y esperando. Antes sí, teníamos movidas. Ya te he dicho, al principio pues íbamos mucho a los almacenes, a parar camiones que venían de Valladolid o venían de Madrid. Más o menos sabíamos qué camión era, lo parábamos, y entonces había que llamar a los mozos para levantar acta. Bueno, hemos pasado mucho frío en el ZAL, han llovido. No, sí, eso fue el segundo día de la huelga, vinieron los mozos y nos cascaron, que hay imágenes y en YouTube se pueden ver. Y luego a las semanas, ¿sí? no había llegado una semana, a los 4 días, nos rodearon los mozos, los antidisturbios, nos tuvieron allí a todos retenidos, y entonces entraron los trailers, sacaron todo el producto que nosotros habíamos hecho ese fin de semana, porque yo trabajaba de domingo a jueves, otro de lunes a viernes, en fin. Y ese fin de semana habíamos estado trabajando, habíamos hecho los donos para que salgan fresquitos, y claro, se los llevaron para repartir esos vulnerables. Entonces, claro, nos tuvieron allí, nos cascaron, en fin. Y había de todo un poco. Y bueno, aquí hay unas más luchadoras, otras más pasivas, pero con los hombres pasa igual, ¿eh? Que aquí no tenemos compañeras que son muy combativas y tenemos compañeros que son muy mierdecillas. Pero bueno, en todas las casas hay de todo. Y en la nuestra no iba a ser menos. Y eso, ¿eh? Bueno, el la situación actual ahora cómo está, ¿no? Que estáis pendiente de una sentencia, pues también, ¿no? De un juicio. Y si hay como un mensaje que queráis transmitir en el sentido de boicot al producto o si seguir manteniendo la huelga, o sea, que ¿cuál es el mensaje también ahí que necesitáis también, ¿no? Ahora. Boicot al producto, incluso hay gente que externa a la fábrica que se está preocupando de poner pegatinas, boicot al producto, que estamos en vaga y están haciendo muchas cosas a favor nuestro, que se están comportando cada lunes, viene allí gente de fuera y miran qué pueden hacer, son comités de apoyo y demás, se están portando muy bien. Tenemos en ese aspecto, sí, es que la verdad que tenemos que agradecer muchísimo a la gente, porque lo que es Comisión Obrera, de hecho ahora para el día 20 nos vamos para Madrid, que hay un juicio y estamos en eso. Por eso ahora la empresa nos llama, mañana tenemos que ir a ver si hay algo de reconciliación, pero no sabemos. Y a lo mejor es que temen de que no le salga bien para ellos, no sé. Entonces estamos en ese impasse. También hubo un conflicto de unos compañeros nuestros con los vigilantes de seguridad, que nos los cambiaron. Los trajeron de estos fuertotes, cachas y demás, provocadores. Estuvieron provocando a algunos compañeros nuestros. Entonces, bueno, se lió. Y bueno, ahora, aparte de los 31 personas, compañeros nuestros, que echaron en diciembre, eso lo han hecho, pero ¿cómo se dice? Sin procedente. Lo otro era improcedente y se le daba una... otra cosa, sí, que me se ha olvidado. Ahora, para echarnos también, lo bonito es que te echan, eran 20 días por año, nos daban 20 días por año, 14 máximo 14 mensualidades. Pero tampoco te dan, si me pertenece, por decirte algo, 20.000 euros... toma tus 20.000 euros y puertas. No, me los van a dar cada mes. No, porque me los puedo gastar de una tacada, porque es que se ve que me va el alcohol o algo, yo no sé. Para que yo lo pueda administrar mejor, me lo van a dar cada mes. Lo van a administrar ellos. Me lo administran ellos, que saben más, porque son más listos. Entonces no me van a dar ese dinero. Yo llevo 38 años en la empresa, y después de 38 años, esto me hundís que llevan 4... ¿No van a hacer lo que le den la gana? Bueno, lo van a hacer, porque se lo permite el gobierno, se lo permite el que sea la... Pero yo tengo que pelear, porque no estoy dispuesta a irme con una mano atrás y otra adelante, porque nosotros somos los que hemos peleado por la empresa, ellos no. Ellos llevan 4 días aquí, nosotros llevamos muchos años. Hemos trabajado mucho, no hemos dado muchos madrugones, que yo antes tenía el turno de mañana, si tenía que entrar a las 6 me levantaba a las 4:15. Y eso lo llevo yo en la espalda, ellos no. Y está bien que ellos ganen dinero, pero a mí no me robes, cabrón. Claro, muy bien. Ahora quedamos unos 230. Ahora quieren dejar a unos 70, a unas 73 personas, me parece. Sí. Entonces, bueno, es que nos va a pillar todo. Yo ya, después de... Yo entré con 16 años, recién cumplido, la había cumplido el día 2, el día 3 entré. Ahora, con 54 años, claro, me quedo en el paro. Es que no tengo jubilación, claro, ni tengo edad para empezar a trabajar. Si vosotras que sois jovencitas no tenéis trabajo, tú y yo, por mucha experiencia que yo tenga en el trabajo, cogiendo donos, donetes, te van a coger a ti por la edad. A mí no. Cuando llegue mi jubilación, ¿qué me queda a mí? ¿Qué me queda a mí? Cuando harta de trabajar 38 años, pues no, tengo que pelear. Y es la rabia que tengo que pelear, pero sea lo que sea. Es que salga lo que salga, que voy a perder, seguramente, porque las leyes están así, pero yo tengo que pelearlo. Y hasta la última, y es la rabia. Ahí estamos. Bien, la charla de Pan Rico, como escuchamos a las trabajadoras contando cómo continuaba, bueno, su lucha, su huelga, ¿no? También decir que estos juicios de los que hablaban, uno de ellos se ha pasado para el día 6 de mayo. Y bueno, comentar que en las intervenciones también se planteaban, entre las distintas formas de solidarizarse, que bien contaron, es el boicot al producto. Bueno, también ellas dijeron que hay grupos de apoyo para quienes quieran acercarse. Pueden hacerlo, se juntan todos los días lunes a las 6 de la tarde en la puerta de la fábrica. Y bueno, también decir que las trabajadoras y trabajadores de Pan Rico se estuvieron participando de distintas luchas también que se están dando en otros sectores, por ejemplo de las manifestaciones por el derecho al aborto. También estuvieron las jornadas feministas en la defensa de los espacios recuperados por la PA, de los edificios recuperados por la PA en su zona. Y también este 22 de marzo estuvieron presentes en la marcha de la dignidad en Madrid, junto a los trabajadores de Coca-Cola, que también están en lucha, ¿no? Desde acá les mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad. Y bueno, nada, y arriba las que luchan. About being free. No, no pasa. quien gobierne, el pueblo siempre pierde. No, no pasa. Stop judici a les encausades pel bloqueig del Parlament, el 15 de juny del 2011. Sé que estem en un moment de dubtes, d'interrogants i també patiment. Però ara tenim una oportunitat històrica. Una oportunitat que no hi serà sempre i que l'hem de saber aprofitar. Una oportunitat única per viure millor. Arribarem tan lluny com vosaltres vulgueu. I en aquest camí sabeu que jo estic i estaré al vostre costat. Perquè només si anem lluny ho farem possible. Sol·licito autorització per fer servir els llançadors. Si no, no farem res. Negó 0, autoritzat. Dirigir els llançadors. La democràcia està en perill. 15.000 insolvents volen impedir l'aprovació de noves retallades a les portes del Parlament. En l'últim moment, el president decideix no atropellar-los a tots i fa mitja volta. Millor que els atropellin els Mossos. El president opta per arribar al Parlament descendint des del cel. Els indesitjables només aconsegueixen retardar l'aprovació de la retallada de més de 4.000 milions d'euros 11 minuts. Onze minuts de retard. Es mereixen un càstig exemplar. Demano també la comprensió del poble de Catalunya, perquè és cert que a vegades hi ha imatge quan s'utilitza la força, emparada per una democràcia, és cert que a vegades hi ha unes imatges una mica colpidores, fins i tot una mica punyent. Vint manifestants s'enfronten a condemnes de fins a 8 anys de presó. El proper 3 d'abril, Artur Mas acudirà a l'Audiència Nacional a declarar-hi en contra. En 1984, Convergència i Unió va bloquejar l'accés al Parlament com a demostració de força per evitar que Jordi Pujol fos jutjat pel cas Banca Catalana. El 31 de març comença el judici a les encausades del Parlament a l'Audiència Nacional. Manifestació el 29 de març a les 6:30 de la tarda a la plaça Catalunya. Jo també estava al Parlament i ho tornaria a fer. Yo también estaba en el Parlamento de Cataluña y lo volvería a hacer. El 31 de marzo comienza el juicio contra las 20 personas imputadas por el intento de bloqueo del Parlamento de Cataluña del 15 de junio de 2011. Aquel día se iniciaban los trámites para aprobar los presupuestos con el primer paquete de recortes de Cataluña, que propició el cierre de empresas públicas, la privatización de la sanidad, los recortes en el sector de la cultura, educación, entre otras. La movilización Aturen el Parlament, Paremos el Parlamento, sucedió dos semanas después del brutal desalojo de Plaza Cataluña de Barcelona a manos de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, a las órdenes del que era consejero de Interior y que ahora lo es de Empresa y Ocupación, Felip Puig, también responsable del dispositivo policial que disparó contra el ojo de Esther Quintana. La criminalización por parte de la prensa subvencionada por el Gobierno y la escalada represiva que vino después, juicios contra personas que querían impedir un desahucio en el barrio del Clot, numerosas detenciones durante las huelgas generales, multas absurdas a las personas que se manifestaban o por enganchar carteles con celo, fue y sigue siendo una respuesta planeada para intentar frenar el aumento de la indignación y de la fuerza de las protestas populares contra el poder político, económico y otras injusticias cotidianas, como el patriarcado o el racismo. Durante aquellos días, la gente se organizó por todos lados para construir política desde la calle, como muchas seguimos haciendo. La política que queremos es asamblearia, horizontal, autogestionada, sin representantes. Es del pueblo y para el pueblo. Y choca con la política institucional que nos gobierna. La misma que ha sido protagonista de una espiral de corrupción y de tener lazos, a menudo familiares, con empresas privadas que reciben encargos de obras públicas y con los peces gordos del poder financiero. Aquel día éramos miles las que intentamos parar el Parlament de Cataluña para combatir el drama de tantas vidas inmersas en la miseria, los despidos por los recortes, por desahucios, porque muchas de estas barbaries se aprueban tras los muros de este edificio. Por este motivo, estábamos señalando los culpables aquel día, 15 de junio de 2011, y por eso mismo lo volveríamos a hacer, sin miedo, porque legitimamos nuestra actuación y porque si la gente de la calle a quien nos afecta todo esto no luchamos, nadie lo hará por nosotras. Sabemos y tenemos claro que este es un juicio político, una farsa para atemorizar a aquellas que deciden plantar cara y actuar contra los responsables de tanta precariedad. De hecho, nos reafirmamos al comprobar que la acción directa contra los poderosos y generar alternativas de vida les molesta, y mucho. Por esto, y porque somos conscientes del poder que podemos tener cuando nos organizamos, no nos queremos doblegar ante sus intimidaciones y hacemos una llamada a extender la solidaridad a aquellas y aquellos que sufren la represión y la violencia cotidiana de este sistema económico en sus infinidades de formas. Solidaridad con todas las represaliadas y con todas aquellas que luchan. La próxima vez que cojan un helicóptero, que sea para marchar bien lejos y no volver a molestar. Stop judici a les encausades pel bloqueig del Parlament, el 15 de juny del 2011. El 31 de març comença el judici a les encausades del Parlament a l'Audiència Nacional. Manifestació el 29 de març a les 6:30 de la tarda a la plaça Catalunya. Jo també estava al Parlament i ho tornaria a fer. Bien, ya nos vamos despidiendo de este programa de hoy, de 24 de marzo, de Rebeldes sin Sombra. Bueno, pero sin antes, nos queríamos denunciar el estado policial en el que estamos viviendo. Como lo hemos visto en la última brutal represión a la Marcha por la Dignidad que se llevó a cabo en Madrid el día 22 de marzo, y también a la concentración que se hizo el día de ayer en solidaridad por la libertad sin cargos de todas las detenidas. Queremos decir que la policía actuó, bueno, bajo los mandos, como sabemos siempre, las órdenes políticas, una brutal represión que tuvo como saldo más de 100 heridos, muchos de gravedad, 24 detenidas, que hoy pasaban a disposición judicial. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, así están los ánimos caldeados. La gente está en estos momentos en Madrid Se siguen, y en todas partes del Estado se están convocando distintas acciones en solidaridad por la libertad sin cargo de todas las detenidas. Y bueno, nos vamos, las vamos dejando con este audio de la manifestación de ayer. Lo que se está dando después de la manifestación o en la manifestación del 22 es una manera de querer criminalizar la manifestación más importante que ha habido en esta democracia. Las quieren criminalizar, incluso las quieren ocultar, y nosotros no podemos permitir que una manifestación pacífica que ha sido provocada evidentemente los conflictos por orden estricta del ministro del Interior y por la delegada del Gobierno, pedimos inmediatamente la dimisión del ministro y de la delegada, porque son evidentemente provocadores. Llevan semanas provocando, intentando criminalizar esta manifestación pacífica de las marchas de la dignidad. Y por lo tanto, lo que solicitamos, inmediatamente la libertad de los detenidos. ¡Libertad, detenidos por luchar! ¡Libertad, detenidos por luchar! ¡Libertad, detenidos por luchar! Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. De mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ¡vamos a dar la vuelta! ¡A la plaza! ¡Todo el mundo detrás de la pancarta! ¿Qué es? Así que libertad, libertad, detenido por luchar. Libertad, libertad, detenido por luchar. ¡Vamos! Llevaron la noche, nuestra última alegría, gente poniendo huevo.